inspector de pisos. Chicos, chicos, ¿ustedes sabían que había un hombre bajito, pero tan bajito, que tuvo que subirse un árbol para ver a Jesús? ¿Tan bajito? ¿Como mi hermanito? ¿Y mi hermanito, que es más bajito que su hermanito? Entonces Zaqueo era súper bajito. Escuchen, escuchen. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, bájate, apúrate, apúrate, porque voy a tu casa. Porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, Zaqueo, bájate, bájate, apúrate, apúrate, porque voy a tu casa.